Virginia, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo estás vos y cómo está la venta de los huevos de Pascua para este 2023. Y mirá, esto empezó hace un mes ya. Todo compradito hace un mes y levantando pedidos hace, sí, más o menos un mes y ya estoy llena. Mirá. Por suerte. Qué bueno, sí, o sea sí. Que vos primero hiciste los pedidos, hicieron los pedidos, los encargos, y vos ahora te manejás con esos pedidos. Si alguien te quiere pedir a partir de ahora, ya es tarde. Sí, lamentablemente sí. Yo me manejo todo por Instagram, así que ya todos mis clientes y mis seguidores saben. Pero bueno, para que nos conozcan igual está bueno. Y sí. Virgi, contanos cómo es el tema en cuanto vos ofreces una propuesta o tus clientes te piden algo en específico con respecto a estos huevos de Pascua. Bueno, viste, como ya deben saber, ahora la moda es los huevos rellenos. Sí. Medios, son mitades de huevos rellenos. Uh-huh. Infinidades de variedades puede haber. Yo generalmente presento dos o tres propuestas para distintos gustos. Y con eso me manejo. Y por ejemplo, ¿qué tienen esos rellenos en estos huevos? Mira, todos los años trato de variarlos, así que este año voy a hacer uno que es con chocolate semiamargo, relleno con dulce de leche, choco torta y Kit Kat. El otro es de chocolate blanco con Oreo, y el otro es multicolor, que es básicamente chocolate blanco que se tiñe de distintos colores. Wow, qué rico. Y la gente se prende muchísimo en esta propuesta, porque viste, sí, la mayoría está acostumbrado al huevo entero y demás, pero está buenísimo. Sí. Esto es una bomba, te digo. Sí, el huevo tradicional, el huevo entero, se sigue vendiendo muchísimo. Yo no lo trabajo. Como yo me dedico más a las tortas, y este es un caso especial que, bueno, que hago los huevos, pero sí, sé. Yo tengo un montón de colegas que hacen huevos tradicionales y venden mucho. Claro. Sí. Y que un poco también es, ¿no?, desde tu lugar, ¿no?, como repostera, un poco también es reinventarse todo el tiempo, y en este caso, bueno, con estos huevos de Pascua también, ¿no?, que sean por la mitad y con distintos rellenos, también es un poco en esto de reinventarse, ¿no? Es más divertido. Para a mí, que me encanta, lo que más me gusta es la decoración. Me gusta porque podés jugar un poco más. Más allá de los rellenos, con la vista en sí. Pero es todo, es elegir en qué caja lo vas a presentar, qué etiqueta le vas a poner, es no solamente el huevo. Claro. Vicky, ¿y lo van a buscar a tu casa? ¿Lo retiran? ¿Cómo es la...? Yo trabajo en mi domicilio y no, algunos quieren que lo envíe el mismo domingo y otros lo van retirando el sábado. Claro. ¿Y hay alguna preferencia más de chocolate blanco, chocolate negro? Sí, la mayoría quiere chocolate negro. La mayoría. Y sí. Me gusta más el blanco, pero bueno, eso va en gustos, ¿no? Sí, la mayoría pide negro. Siempre pasó así. Y en cuanto a los rellenos, ¿cuál relleno sale más? El de chocotortas y el de Oreo, el que más sale. Wow, qué rico. Vicky, y vos decías que este año te manejaste de una manera, ¿hace cuánto que venís haciendo estos huevos? ¿Y cómo se fue generando la clientela? Creo que este es el tercer año que hago los huevos rellenos. Uh-huh. Creo que en pandemia fue cuando el boom, me parece. Que fue el boom de todo. En la venta de gastronomía en sí fue muy importante la pandemia para nosotros, ¿no? Claro. A los emprendedores gastronómicos. La gente empezó a comprar mucho por internet, mucho, por las redes. Entonces, como que aprovechamos eso, fue algo a favor nuestro, y a poquito vas armando tu clientela. Seguro. ¿Y sí. cómo empezó tu amor por la cocina y las tortas? Yo estoy viendo estas tortas, yo mientras tanto estoy viendo tortas y se me está yendo... Yo estoy viendo la tarta frutal. Ay, sí. Muchos colores, muy rica. No, y he probado cosas de Vicky. Sí. Doy fe que muy ricas tortas, muy ricas. Gracias. Mira, siempre me gustó cocinar, estudié la carrera, hice la carrera de gastronomía, que es técnico en gastronomía y alta cocina. Trabajé en varios restaurantes de acá de Santa Rosa y bares, muchas cocinas, hasta que me decidí empezar a hacer algo mío y arranqué con la pastelería, que es lo que más me gustó siempre. Así que, bueno, por suerte, no, las redes ayudan mucho. Hoy en día las redes es todo. Vicky, pero estás para participar en Bake Off, vos. No sé qué estás haciendo acá. No, no. No, por esas favor. Cosas me ponen muy nerviosa. No, ni siquiera las miro. No. Está muy buena, está muy original. No, y también pensando que las redes sociales, ¿no?, también ayudan, y pensando en esto que vos hacés, ¿no?, como una buena foto, y que también veo los colores y las presentaciones, sí, que vos hoy hablabas, qué caja elegir, qué tarjeta, todo eso también ayuda, porque más allá de obviamente el producto, de que esté rico y que esté bueno, sí, también todo lo que lleva, ¿no?, la presentación, vos como vendedora, todo hacia, sí, eso, ¿no? Eso es todo un trabajo aparte, el tema de las redes, del tema de las fotos, de la edición, de todos los días tratar de subir algo a las redes, es un trabajo aparte, pero que a mí también me gusta mucho en lo particular. Nunca fui muy tecnológica, pero lo aprendí y me gusta, la verdad que me gustan las redes. Y todo esto porque veo muchas tortas decoradas. Mucho de lo que vos hacés, veo, sí, que hay mucho de lo que se utiliza ahora, ¿no? Viste que, nada, qué sé yo, uno no va a comparar las tortas que pedía hace 10, 15 años atrás, no. A lo ahora con esa caída del chocolate, o lo que le llaman la ganache. El drip. El drip. ¿Viste? Los cositos, ¿cómo se llaman? Los tipo alfajorcitos que son de colores. No, y sí, agregarle todo tipo de chocolates y de colores, ¿no? Porque antes... Sí, como, bueno, ha cambiado mucho. Yo, en particular, hago tortas hace 15 años, sí. Siempre para familiares, para amigos, nada, no para las clientes. Pero sí cambió un montón y yo me di cuenta que también en la práctica fui incorporando cosas nuevas. Trato de estar, quizá posible, con todo. Al corriente. Porque se necesita como capacitación constante. ¿Y acá en Santa Rosa se dan esas capacitaciones o no? Sí, hay muchas capacitaciones. Hay virtuales y hay presenciales. Claro. También particularmente hago todo virtual. Y sí, porque además cómo haces con los pedidos y necesitas, sí, algo de facilidad de tiempo sobre todo. Y que también, sí, estaba viendo también en esto de las presentaciones, ¿no? Estos mini vasitos con también la versión mini de los postres o de las, sí, tortas. También eso está muy de moda, ¿no? Está buenísimo para las mesas dulces grandes, para eventos grandes. Es más práctico, no necesitas vajilla. No, es divino. A mí me encanta. Me encantan los shots. Y las tortas, la decoración, por ejemplo, estoy viendo ahí una sirenita, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Esas cosas las pones vos o el padre o la madre, por ejemplo, te va diciendo, no, mirá, queremos que le te traemos esto, los el cake-pop, adornito, y vos lo pones? No, eso yo lo ofrezco todo con mi servicio, claro, pero obviamente lo tercializo, no lo hago yo. Hay muchísimos otros emprendedores que se dedican a hacer todo lo que es adorno, ya sea en porcelana fría o en impreso, como está ahí, como la, claro, sirenita que estás viendo. Así que eso sí lo ofrezco yo, pero no lo hago yo. Tal cual. Pero de la decoración sí te encargas vos, en el sentido, sí, de los colores y toda esa cuestión. Sí, eso sí, eso, bien, sí. Sí, sí, sí. Vicky, ¿nunca te hubiese llamado la atención capacitar? Sí, me gustaría. Siempre me gustó enseñar, pero por ahí por el espacio físico que no tengo, así que eso se complica. Y sí. Y que también imagino que uno ve acá en las redes sociales, no la foto terminada, pero detrás también hay muchísimo trabajo, ¿no? Digo, trabajás onda en serie, digo, hago tantas masas, hago tantas tartas y luego la decoración, ¿cómo te manejas con eso? Sí, generalmente dos días antes ya dejo toda la producción terminada. En este caso, con los huevos de Pascua, ya tengo todo para armar. O sea, el día antes yo monto todo, pero ya lo tengo hecho. ¿Me explico? Sí, totalmente. Lo mismo con las tortas. Sí, lo mismo con las tortas. Trato de que sea lo más fresco posible. No lo hago dos semanas antes. Pero siempre es con dos días más o menos, me voy organizando. Vicky, recordarle a la gente cómo te encuentran en redes, cómo te encuentran en... Bueno, obviamente ya, chau gente con el tema de los huevos de Pascua, pero ay, bueno, sí. Pero sí, por lo sí, menos sí. Para... Hoy me escribió mucha gente, claro. Porque dice, ¿por qué no subís más? Y porque ya vendí todo y no me dan más los tiempos. Claro. Lamentablemente. Mi Instagram es dulcelola.repostería. Perfecto. Ahí está. Vicky, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, a ustedes. Felices Pascuas para todos. Coman rico. Y usen mucha patalgina. Sí, también. Completo. Ojo con el chocolate. Es muy rico, pero bueno, hay que cuidarse. Límites. Sí, límites. Virginia, muchas gracias. Bueno, a ustedes.